termino. Qué triste es conocer esta cruel decisión de amarnos tanto y tanto y tener que dejarnos porque así es el amor. Pero más triste estoy porque te vas de mí sabiendo que te quiero, tú me das tu olvido y me dejas morir. Sabrás que te he soñado, amanecí llorando y desde que te fuiste no te puedo olvidar. ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas, de tantos besos, de tantas noches, de inmenso querer, aunque nos amamos hasta el amanecer. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tomar para olvidar, volverme a enamorar, será muy difícil sobrevivir. Si el amor que pudo hacerme feliz, todo se terminó. Qué difícil es olvidar a un amor que se quiere tanto. Anda y dime qué fue lo que pasó. Pero más triste estoy porque te vas de mí sabiendo que te quiero, tú me das tu olvido y me dejas morir. Sabrás que te he soñado, amanecí llorando y desde que te fuiste no te puedo olvidar. ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas rosas, de tantos besos y tantas noches, de inmenso querer, aunque nos amamos hasta el amanecer, ¿qué fue?